Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también lo podéis hacer o estar al tanto y poneros en contacto con todos nosotros, pues ahí a través de ese medio de comunicación inmenso e infinito que es Internet, puesto que tenemos blog radiocrash.org y ahí nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando mejor os convenga, cuando tengáis tiempo, cuando naveguéis, en fin, pues nos ponéis ahí de fondo haciéndoos compañía. Y también en las redes sociales, como no, en el Facebook y en el Twitter, podéis estar al tanto de todas las novedades que aquí realizamos para todos vosotros, en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y también aprovechamos el inicio del programa para saludar, como no, a nuestros compañeros y amigos y oyentes que escuchan el programa a través de la redifusión que realiza nuestra emisora amiga y hermana Radio Nava los martes por la tarde y los sábados a eso de las 2 de la tarde. Así que un saludo para todos los que nos escucháis desde esa emisora, desde Radio Nava. Y como viene siendo habitual y al mando del buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy lo vamos a dedicar el programa, bueno, pues a un músico que hace unas semanas puse una pieza y hubo determinadas personas que les llamó la atención, ¿no? Que sentían curiosidad. Ya sabéis que a veces jugamos a ese pequeño juego, valga la redundancia, de, bueno, pues de poner músicos, pero no hablar de ellos, ¿no? No decir el nombre y así creamos una pequeñísima, digamos, tensión, ¿no? Simplemente para generar un poquito más de curiosidad en cuanto a la música que aquí ponemos. Bien. Pues hoy vamos a escuchar dos trabajos discográficos de este hombre que es realmente interesante. Hay que decir que es jovencísimo, nació allá por la década de los 80 en un pueblo de Inglaterra y allí ya él comenzó desde pequeño, bueno, pues a interesarse por el sonido y cómo se capturaba todo este juego de las cassettes, de los CDs, en fin, cómo se podía mezclar, jugar con el sonido. Comenzó a estudiar piano, que es el instrumento que él, por así decirlo, domina en total su plenitud, y lo alternaba un poco con por el chelo, ¿no? Pero básicamente vamos a decir que es un pianista y compositor, y hoy nos vamos a centrar en dos de sus trabajos. Poco a poco fue adquiriendo renombre, ha realizado muchos trabajos para festivales de danza, de teatro, amén de varios discos. Hay que decir también que es, como no, un amigo de Peter Broderick, y también de otro músico que es Neil Fals, con su famosísimo disco The Bells. Pero en fin, yo a este hombre, bueno, voy a tener que volver a escucharlo, al Neil Fals, porque bueno, todo el mundo está hablando de él ya desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo de escucharlo alguna vez, sus famosos The Bells, y bueno, pues no lo sé, le tendré que volver otra vez a escuchar. Bueno, a lo que decíamos, ¿no? En lo que estábamos. Hoy vamos a centrarnos en dos trabajos que precisamente este hombre, que todavía no he dicho su nombre, se llama Greg Haines, ha publicado en este pasado año 2012. Ahora en el 2013 va a volver a publicarlo, pero otro nuevo disco. Pero vamos a centrarnos en estos dos. Son dos trabajos total y absolutamente diferentes. En uno de ellos, en el primero que vamos a escuchar en el día de hoy, vamos a ir intercalándolos para oxigenar un poquitín nuestras ganas de escuchar música, ¿no? Así que vamos a comenzar con el del año 2012, donde los crescendos son realmente portentosos. El violín que por ahí pulula en la mayoría de las composiciones es realmente impresionante. Este hombre que se llama Ian Reinhardt, algo increíble. Y el disco ha sido grabado con Peter Broderick en este disco, en el Peter Broderick, esta es la relación que mantienen. Ambos viven en Berlín. Ya sabéis que ahora Berlín se está convirtiendo en el centro, ya no económico de Europa, ¿no?, pero sí cultural. Es un fenómeno curioso, ¿no? Hay gente que piensa que todo está, digamos, que las cosas suceden un poco por generación espontánea, ¿no? Yo pienso que no, que al final, donde hay dinero, crece la cultura, y la música pues es cultura, ¿no? Y donde hay dinero, donde tenemos dinero ahora mismo en Europa, de momento lo tenemos en Berlín, y ahí está todo el mundo, toda la gente que quiere hacer algo, pues está volviendo a revitalizar pues este país, ¿no? Y sobre todo esa ciudad de Berlín, como sucedió pues bueno en la década de los primeros 70, finales de los 60, primeros de los 70, pues prácticamente toda la música, o gran parte de la música que se escuchaba por Europa y por el mundo, provenía precisamente de esa zona, también de ese país, ¿no? De Alemania. Bueno, pero me estoy yendo. Vamos con el primero de los discos que vamos a comenzar a oír, el Digressions, que está publicado en ese año, en este pasado año 2012, en el que abundan, pues bueno, las capas sonoras, los sintetizadores, bueno, pues el violín, los pianos, algunas que otras voces, pero sobre todo son todos unos crescendos lentos, tranquilos, que van subiendo en intensidad. Podríamos decir que está dentro de ese estilo musical que se le llama los trons, ¿no? Que parece que no sucede nada, pero todo comienza a variar ligeramente, ¿no? Es como un coche que coge aceleración, pues la música va cogiendo aceleración, van incrustándole diversas y pequeñas variaciones, ¿no? Hasta que llega pues a un boom, a explotar, por decirlo de alguna manera. Hay que decir que también aquí, en esta grabación que vamos a escuchar, abunda la electrónica. Las grabaciones, digamos, o los juegos sonoros que Greg Haines ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, esas cassettes, esa forma de trabajar que tenía ya en la década de los 60, 70, Steve Reich, que es uno de sus padres, ya veréis la influencia musical minimalista, y toda esa panoplia de instrumentos, a la par que utiliza también, pues, las voces de una manera muy, muy suave, muy tenue, muy sedosa. Y este disco lo ha grabado en colaboración con un grupo orquestal, alumnos de la música, 18 músicos, 18 alumnos en un colegio de la música, y ellos han hecho, digamos, el cuerpo principal de todo ello. Bien, así que vamos a centrarnos, vamos ya a comenzar, vamos a escuchar dos temas seguidos, son temas largos, densos, tranquilos, así que respirar profundo, dejar que fluya la música, porque es lo verdaderamente importante. Así que vamos con los dos primeros temas de El Digressions, de Greg Haines, publicado en el año 2012. Thank you. Thank you. Bueno, pues estos eran los temas de su disco del año de marzo del año 2012, el Digresiones, que, bueno, como muy bien habéis podido escuchar, las capas sonoras creadas por, bueno, pues esa afición que tiene el propio Greg Hines a lo que es el sonido, el origen, la grabación, el tratamiento, el violín por ahí de Eden Reinhardt, realmente impresionante, y alguna que otra colaboración en este trabajo discográfico, musicalmente hablando, también de Peter Broderick, amigo y productor de varios de los trabajos de este hombre, de Greg Hines. Bien, este era de marzo de 2012. Vamos con el otro disco que hoy vamos a escuchar también de este hombre, de Hines, en el cual se enfrenta única y exclusivamente al piano. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar, que se titula Snow Apple, pues aparecía en el primer trabajo discográfico de este hombre, de Greg Hines, publicado ya en el año 2006 y titulado Slumber Tides. También se hizo relativamente famoso y conocido, puesto que en una recopilación de la Universal Music, este tema en su versión original fue incluido junto con interpretaciones y composiciones de Philly Glass y de Kevin Varians, ya sabéis, dos de los grandes de la música repetitiva europea y americana, por ende, y también fuente de inspiración de este hombre, de Greg Hines, que estamos escuchando hoy. Bueno, estas piezas vienen incluidas en el Moments Eludings, que también se publicó en el año 2000. 12. Vamos a seguir con escuchando otra pieza más de este piano, solo al piano, y bueno, hay que decir que yo cada vez que escucho este Snow Ipor, a mí me recuerda un poco más que una pieza musical, ¿no? No tenéis la sensación de que parece como si fuera pues un estudio de piano, ¿no? De los silencios, de los juegos, ¿no? De las sensaciones que nos produce esta forma de interpretar música, ¿no? Tan pausada, pero a la vez tan emotiva, ¿no? Las notas altas, bajas, en fin, es una constante en el trabajo que vamos a escuchar al piano solo de Greg Haynes, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que es mucho más rítmico, y aquí sí notamos ya la influencia de lo que es la música repetitiva. Seguimos de nuevo, volvemos al Digresión, a Digresiones, publicado en marzo del 2012. Vamos a escuchar un crescendo realmente brutal, impresionante. Es prácticamente el tema más largo y es donde ya veréis cómo Greg Haynes nos comienza a subir con el piano y los teclados ahí, haciendo sus bases, todas sus cosas. Poco a poco va todo subiendo y crea un efecto de densidad que yo denomino de densidad sonora e intensa, ¿no? Y fijaros cómo las electrónicas van a un tiempo, ¿no? Como mucho más rápido, y en cambio el piano, el violín va más suave, más todo, hasta que todo explota de alguna manera. Y luego viene la calma, ¿no? El crescendo se acaba, se corta de golpe y viene la calma con un pequeño modo de voces, de coro. No sé si llegaréis a distinguirlos una vez que esté todo comprimido en MP3, ¿no? Pero bueno, aparecen ahí unas voces muy suaves, casi imperceptibles, si a todo hay que decirlo en el disco. Cuesta trabajo pillarlas, ¿no? Bueno, pues están ahí y el tema se convierte en un tema suave, realmente delicioso. Toda una demostración de algo que yo creo que Greg Haynes, no sé si él a nivel personal lo tiene o no, pero yo le comienzo a atisbar, ¿no?, en estas composiciones mucha influencia, digamos, religiosa, ¿no? No sé si es un hombre religioso o no, pero su música en ciertos momentos a mí me transmite muchísima espiritualidad, ¿no? Muchísima religiosidad. Vamos a dejarlo ahí y tal vez con el tiempo sepamos un poco bueno, pues si esta apreciación mía es correcta o no, y sobre todo a ver a vosotros qué os parece. Así que vamos con este creciendo brutal, son 14 minutos, habéis oído bien, 14 minutos realmente gloriosos, y el tema se titula Azure.

Bueno, pues este era el tremendísimo crescendo que, amén de toda la intensidad sonora y de sensaciones que os ha podido producir esta pieza que acabamos de escuchar, este Azure, bueno, pues ha sido complejísima porque si la ponía muy abajo el volumen para que no saturara, pues a lo primero no se oía y si lo dejaba muy arriba, pues no saturaba. Así que he tenido que ir, según aumentaba la pieza, pues bueno, he tenido que ir bajando el volumen para equilibrar un poco, que no nos sature, no distorsione cuando lo escuchéis, ¿no? Espero que, bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, ya me diréis si ha quedado bien o no ha quedado bien. Lo que sí está claro es que Greg Hines es un compositor realmente impresionante en esta pieza, si habéis escuchado bien ese golpe que todavía yo no sé muy bien si es un xilofón o una marimba, el sonido repetitivo que acompaña toda la composición, recordándonos, como no, pues bueno, a uno de los grandes, ¿no? Steve Reich, que es fuente de inspiración indudablemente para este hombre, para Greg Hines, ¿no? Pero todo ahí el piano pululando diferentes fuerzas, en fin, una auténtica delicia. Dejamos de momento este digresiones y nos vamos al Momentos Eludis, eludiendo momentos. Vamos a seguir escuchando temas de este trabajo discográfico y vamos con el tema que a mí realmente me parece fantástico. A mí es el que más me gusta, entre comillas, ¿no? La diferencia entre unos y otros es muy poca, ¿no? Y es aquí donde en este tema, no sé por qué motivo, me gusta más, pero de nuevo, Greg Hines nos vuelve un poco, bueno, pues a jugar con eso que os decía antes, ¿no? La cadencia, los silencios, la duración de las notas, el piano, el espaciamiento, los altos, los bajos, en fin, Greg Hines en estado puro. pues esta era la pieza en la que, bueno, veíamos cómo Greg Haynes nos juega con el piano. En la siguiente pieza, aire repetitivo, pero fijaros en cómo Greg mantiene constantemente pues sonando una tecla, ¿no? Digamos, la mano derecha está golpeando la tecla de tono alto, la distinguiréis perfectamente porque está durante toda la composición, digamos, sonando a diferentes tiempos, pero está ahí sonando, mientras que con la mano izquierda, ¿no?, pues está componiendo lo que es, digámoslo así, la melodía, ¿no?, de la composición que vamos a escuchar. Thank you. pues esta era la composición que viene contenida en el trabajo publicado en el 2012 de Greg Haynes, Eludiendo Momentos. Vamos a escuchar otra pieza más al piano, evidentemente. En este caso, más repetitivo y, digamos, el más continuado musicalmente, hablando de todos los que vienen en este trabajo discográfico, y también es el más largo, apenas unos 7 minutos de piano. Thank you. Bueno, pues este era el tema tan largo, o bueno, el tema más largo que tiene Greg Hines con solo al piano 7 minutos, titulado The Spin en su disco del año 2012, eludiendo momentos. Y seguimos, volvemos de nuevo a esta Greg Hines, a estas capas sonoras electrónicas y pianos que nos regala este hombre con su disco Digresiones, del publicado también en marzo de 2012. El tema que vamos a escuchar lleva un título en español tal cual, Nuestro Pueblo, así se titula, es el tema más largo, 15 minutos de música de piano, que se inicia así con el piano muy suave y poco a poco ya iréis viendo que se van uniendo los sucesivos fondos electrónicos y diferentes instrumentos para crear todo ello una amalgama, una densidad sonora que es una de las características de este trabajo de Greg Hines. pues este es el tema, el titulado Nuestro Pueblo, así en español, de Greg Hines, que viene contenido en su disco Digresiones del año 2012. Y volvemos al piano. Al piano en este Momentos Eludins, eludiendo momentos también de enero de 2012, en el que Greg Hines solamente se enfrenta a su instrumento favorito, que es el piano, composiciones e interpretaciones del propio Greg. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, con cierto aire también, como no, repetitivo, pero sobre todo esa apariencia, ¿no?, de tema lento, suave, profundo, de cadencia, a mí personalmente me produce la sensación de que es, bueno, todo el disco, ¿no?, todas las composiciones que estamos escuchando, cuando menos la mayoría, ¿no?, pero sobre todo este tema me da la sensación cada vez que lo escucho de estar pues en Islandia, en Groenlandia, ¿no?, en parajes, digamos, desérticos, ¿no?, esteparios, ¿no?, también en Siberia, Centro Asia, ¿no?, donde sopla el viento, hace frío aunque esté luciendo el sol. En fin, sensaciones que a mí al menos me producen, no sé a vosotros, a ver qué os parece lo que va a sonar a continuación. Bueno, pues esta era la música para espacios infinitos, o al menos a mí me produce esta sensación, esta pieza que acabamos de escuchar, que por cierto se titula algo aproximado, ¿no? Last Time, último tiempo, el final del tiempo, en fin. Ahí lo dejamos, ¿no? A ver vosotros qué os parece. Bien, seguimos. Vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este disco, y es de nuevo un tema lento, suave, introspectivo e íntimo. Bien, y con esta pieza que acabamos de escuchar finaliza el disco Moments Eludings, publicado en el año 2012 del compositor y pianista Greg Haynes, que por cierto está grabado aquí en nuestro país en unos estudios de Valencia con el Juan Carlos Tomás Castillo como ingeniero de sonido y a la producción Peter Broderick, amén de tener la peculiaridad de que el disco se grabó en un solo día, así que ya lo sabéis, imaginaros que vinieron a Valencia, se metieron en el estudio y esto es lo que sacó este hombre, Greg Haynes, un disco de piano solo que hemos escuchado y que, como muy bien habéis podido escuchar, anda con la música contemporánea pululando por ahí. La música repetitiva es uno de los elementos fundamentales de fuente de inspiración para Greg Haynes, pero también lo que es la música, digamos así, de sensaciones, ¿no? De espaciada, silencios, de jugar un poco con los juegos de notas altas y bajas, como muy bien habéis escuchado, ¿no? El contraste brusco, la cadencia, los silencios, el espaciado del sonido. No hay música continua, por así decirlo, ¿no? Como suele ser habitual en el piano, ¿no? En la música, por lo general, estamos acostumbrados a que siempre esté sonando algo, ¿no? Greg Haynes juega un poco, pues, a los espacios infinitos, ¿no? Que tal vez sea la, o al menos para mí, es lo que mejor define este trabajo de Greg Haynes al piano solo, ¿no? Espacio para músicas infinitas, ¿no? Eso que os decía del paisaje helado de Islandia, ¿no? Bueno, helado no. Bueno, el desierto volcánico que es Islandia, ¿no? Con ese frío, el polo, las estepas siberianas, tal vez encuadren bien ahí, ¿no? Es un poco esta idea, ¿no? De lo que pulula y ese acercamiento generalizado a la música contemporánea. Bien, vamos con el último de los temas de Greg Haynes, que lo he dejado exclusivamente precisamente para cerrar este programa especialísimo sobre este hombre, la presentación oficial, y a buen seguro que le vamos a tener que seguir la pista. Un hombre infatigable porque, amén de hacer composiciones para ballet, piezas de teatro, en fin, sus producciones discográficas, también forma un grupo con otra serie de músicos que son tan inquietos o más que él, que se llaman Alban Ensemble, y hay otro grupo que se lleva el nombre de Grupo, que también participa Peter Broderick, pero bueno, de eso ya iremos, intentaremos conseguir alguna que otro sonido para ver por donde pululan toda esta gente, ¿no? En colaboración con otros muchos músicos, inclusive el pianista que aquí participa, Eden Reinhardt, también está en ese otro grupo llamado El Grupo, valga la redundancia, en el día de hoy, ¿no? Así que nos, pero bueno, lo que os decía, vamos a despedirnos con el Digressions, también publicado en marzo del 2012, y he alterado un poco el orden de las canciones, ¿no? La que vamos a escuchar y que va a cerrar el día de hoy, el programa de Greg Haynes, tendría que haber sonado casi al principio, ¿no? Es la pieza número 3, pero la he dejado para el final porque para mí es tal vez la mejor, donde el violinista Reinhardt se explaya y nos demuestra toda su capacidad, sensibilidad, buen gusto, interpretación y bueno, qué decir de las composiciones del propio Rey, ¿no? Una auténtica maravilla. Así que con todos vosotros, este tiempo 183, que así se titula, ¿no? Una auténtica delicia y el violín, bueno, majestuoso e indescriptible. Bueno, pues a mí personalmente este tema me deja, digámoslo así, que sin palabras, ¿no? Me parece una verdadera maravilla. Hoy tengo un día un poco, digamos, nervioso, inquieto, acelerado, y no os dije que os tomaréis con tranquilidad este tema, porque realmente es una auténtica delicia, una maravilla de principio a fin. A mí me parece que es define perfectamente todas las ideas musicales de este hombre, de Greg Haynes, y es una gozada. El violinista Idan Reihard es realmente impresionante, bueno, en todo el disco, pero a mí me parece que en este tema lo borda, literalmente lo borda. Y, en fin, bueno, lo que estáis escuchando, ¿no? A mí esto me tiene totalmente sublimado la belleza, la sensibilidad que destila este tema que acabamos de escuchar. Y con él cerramos el capítulo de Digresiones de Greg Haynes, un disco donde, bueno, pues habéis escuchado perfectamente las bandas, lo que son las bases sonoras, ¿no? Las densidades sonoras, las capas creadas con teclados, sintetizadores y luego diferentes sonidos por ahí pululando de Greg Haynes, ¿no? Que él mismo graba, manipula. Y el violín de Reihard, en fin, piano, todo lo que hemos escuchado, una auténtica delicia de este hombre que ya os me comprometo a seguirle la pista en todas sus vertientes. Nos quedan dos discos aproximadamente de en el 2006 empezó. No los tengo, descubrí hace relativamente mes y pico por mera casualidad, por mera curiosidad a este hombre, y ha sido verdaderamente una bomba, ¿no? Amén de que también está relacionado con ese otro músico que aquí seguimos la pista, que se llama Peter Broderick, y ya sabéis que este hombre tiene dos vertientes, una más interesante, que es donde él hace composiciones, digamos, musicalmente hablando, ¿no? Bueno, pero en este trabajo ha hecho las labores de músico, y en el de piano solo era el productor, puesto que también sabéis de que Peter Broderick es el, digamos, como lo diríamos, ¿no? El director musical del sello, de un sello discográfico donde se publican diversos trabajos, y precisamente este de piano solo está comandado bajo el gusto estético de Peter Broderick, ¿no? Y amén de la producción, indudablemente. Bueno, pues esto es Greg Haynes con sus dos trabajos, que hoy le hemos dedicado el programa prácticamente en su totalidad, pero ha sido un verdadero y absoluto placer. Y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM, y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también ahí en la página en internet, radiocrash.org, y en las redes sociales, tanto del Facebook como en el Twitter, nos podéis contactar. Bien, nosotros continuamos. Y vamos a despedir el programa de hoy con otra pieza larga para no romper esta armonía, pero independientemente de lo que hubiéramos puesto y había que hacer mención, o yo personalmente necesito hacer mención a un acontecimiento que se va a celebrar lamentablemente, muy lamentablemente, el próximo lunes 11 de marzo del 2013. Se van a cumplir 9 años de los atentados de Madrid, y les rindo un pequeño homenaje a esas 200 personas muertas directamente el día de ese acto tan inhumano como fue las bombas en los trenes en Madrid, en nuestro país, y a otros 800 aproximadamente heridos en las mentes. Tal vez lo más difícil de recuperar, ¿no? Siempre me acordaré de hace años vi un documental donde salían estas víctimas que llaman psicológicas, ¿no? Y salía una madre que contaba que todos los días, a eso de las 12 de la mañana, cuando oía el ascensor, pensaba que su hija de 16 años, de 17 años, iba a entrar por la puerta. Así que como homenaje, como recuerdo, sobre todo como recuerdo para esas 200 personas, para esas 800 personas que siguen llorando la ausencia de esas 200, hoy, desde Músicas en la Tarde, nos despedimos con este adagio de Albinioni y con una idea: no debemos ni queremos olvidar.